Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridísimos oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, muy bien, en este día jueves, como todos los jueves. Día jueves frío, ¿no? Una linda temperatura. Lindo, bueno, veo que has traído el termo, nos vamos a tomar unos matecitos, vamos Implementamos lo que hace Aníbal del otro lado en la pecera, lo implementamos, trajimos el mate para nosotros, para compartir también con ustedes del otro lado, que seguramente están tomando unos mates, un cafecito, compartiendo la tarde con nosotros. Bueno, nosotros desde acá estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Nos hacemos el aguante mutuamente. Absolutamente, vamos a tratar de que la tarde sea amena. Bueno, Aníbal, ni que decirlo, también es un queridísimo cuervo igual que yo, así que nada, un abrazo. Está contento San Lorenzo, ¿eh? Clasificamos, yo no puedo para ayer, ¿no? Aníbal, estuvimos bien ayer, ¿no? Dentro de todo clasificamos, pero ¿a quién le ganamos? A Morón, a Deportivo Morón, ¿verdad? Ayer, ok. Bueno, Carolina, le mandamos un cariño grande a la gente que nos escucha, y la que nos puede ver y nos quiere ver, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que hacer a través de www.am1010ondalatina.com.ar. La página de la radio, claro, correcto. En nuestro horario, por supuesto, de programa, los jueves de 16 a 18 estamos en vivo, por ahí nos puede conocer las caras. Y también nos escucha, ¿no? Y si no, si se perdió ese día el programa, si no lo pudo escuchar, si quiere repasar alguna parte, lo puede hacer a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí entra, va al programa y queda la opción Sin Expensas. Correcto, y puede, digamos, tiene la opción de elegir el programa que quiere. Está en algún punto determinado por los temas que se han ido tratando, los invitados que hemos tenido las entrevistas respectivas, y pueden volver a escuchar nuestros programas ahí. Ahí tiene el audio de todos nuestros programas y lo puede seguir a través de www.consorciostv.com.ar. Bueno, un abrazo para Joe y Alfredo, que hoy no nos pueden acompañar, pero siempre están ahí detrás del programa nuestros queridos productores, así que un abrazo para ellos también. Ahora vamos a comunicarles los números de la radio para comunicarse en vivo con nosotros. Es el 43-72-28-41 o 43-72-30-61. Ahí nos pueden llamar, serán atendidos, nos dejan sus consultas, sus mensajes y nosotros los respondemos al aire. Bueno, Carolina, a ver, vamos punteando un poquitito los temas que vamos a ir tratando. Seguramente después, bueno, cuando a medida que van entrando algunos mensajes, algunos llamados, como es habitual en nuestro programa, vamos contestando alguna pregunta rumbo, al aire, sí. Puede cambiar el rumbo, pero de hecho tenemos, digamos, como nuestra columna vertebral de aquellos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, no podemos obviar el tema del incremento de sueldo a los encargados, Jorge, que repercute en nuestras expensas, como tanto de los propietarios como de los consorcistas o los inquilinos. Si esto se va a producir, un aumento en el pago de las expensas. Les vamos a contar a la gente de qué porcentaje estamos hablando. Este va a ser uno de los temas ejes de la tarde de hoy, en el sentido de poder, digamos, ir contando a la gente de qué porcentajes estamos hablando, a lo largo de qué periodos y la incidencia que tendrá en las expensas. Este será uno de los temas. ¿Qué otro tema vamos a tratar? Vamos a tratar el tema de los matafuegos, uh-huh. Y cómo se deben aplicar el uso y demás. Recordás que la semana pasada habíamos estado hablando sobre el tema de la seguridad dentro de los edificios, y muchas veces esto, ¿no? De que mucha gente a veces no tiene ni idea de la utilidad que tiene ese elemento que está ahí colgado muchas veces en las escaleras, y que uno muchas veces no le da la importancia que realmente tiene. Bueno, hoy vamos a analizar esto, cuáles son. Y tampoco se sabe cómo utilizarlo en muchos casos. Por supuesto, no solamente la utilidad que tiene, sino cómo usarlo. Bueno, algunas pautas le vamos a dar hoy, le vamos a comentar un poquitito qué es lo que pasa con el mantenimiento de los matafuegos, quién los hace, de quién es la responsabilidad, qué pasa con las empresas responsables de ello, etcétera, etcétera. Vamos a tratar también el tema de resolución adecuada de conflictos, y a través de notas del CERACAR. Uh-huh. Bueno, en ese sentido también nos explayaremos un poquitito respecto de cómo es el procedimiento de esta tramitación, si vale el término, respecto de la resolución de conflictos, es lo que se ha llamado en general mediación. Originalmente, digamos, hace algunos años atrás, esto se desarrollaba única y exclusivamente en el SECLO. Después esto fue ampliándose y fue empezándose a tramitar en los mediadores que eran designados como tales previa capacitación, y después, por supuesto, se terminó homologando también a través del Ministerio de Trabajo. Y ahora está también esta opción del SERACAR, donde también se puede resolver adecuadamente los conflictos. Bueno, lo vamos a analizar un poquitito, cuáles son los pasos y demás, a pesar de que hemos tenido nuestra objeción respecto del SERACAR, pero bueno, está funcionando, y la medida en que le pueda ser útil a la gente, bienvenida la información que le podamos aportar. Sí, todo tiene sus cosas buenas también. Absolutamente. Bueno, también vamos a tratar el tema de la aceptación del libro de firmas por parte de los copropietarios. Exactamente. Bueno, este es otro de los temas que muchas veces, digamos, se cuestiona determinados libros, qué utilidad tienen, si estos se superponen con lo que ya está estatuido en los reglamentos de copropiedad, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a analizar la posición de un colega respecto de esto y vamos a comentar un poco cuál es nuestra opinión y la experiencia que tenemos a partir de lo cotidiano y de las asambleas que muchas veces uno tiene al respecto, y bueno, comentar un poquito a la gente para qué sirve, qué utilidad tiene, si es que realmente ha sido útil o ha sido gastadero de plata solamente para los consorcios. Vamos a tratar también el tema de las declaraciones juradas, Jorge, teniendo en cuenta que ya salieron a través del Registro Público de Administradores. Le contamos a la gente que ya está el aplicativo disponible y tiene fecha de presentación tope el 28 de junio, con lo cual los pasos han sido bastante cortos, teniendo en cuenta que son 3 años los que hay que volcar en estas declaraciones juradas. Bueno, vamos a ir contando un poquitito cuáles son los requisitos, qué documentación hay que presentar y, digamos, estaremos evaluando en este programa y en los subsiguientes cómo va avanzando este cumplimiento de las obligaciones de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012 que tienen que presentar los administradores. El consorcio acá, o los consorcios mejor dicho, no tienen nada que ver, y es una presentación que tenemos que hacer los administradores de consorcios. Bueno, Jorge, y también vamos a estar respondiendo las consultas de nuestros oyentes, aquellas consultas que nos hacen a través de la página de Facebook que nosotros tenemos, que siempre la promocionamos en la página, donde la gente puede interactuar con nosotros, y ¿sí? Además de escucharnos, también nos puede dejar su consulta a través de Facebook, a través de un mensaje, puede ser mismo en la página o un mensaje privado. Estamos hablando de la página de Facebook Consorcios TV, donde ustedes le pueden dar un clic en me gusta y forman parte de la comunidad que nosotros tenemos a través del programa en la red Facebook. Vamos bien a estar respondiéndole, bueno, a todos aquellos que nos dejaban sus preguntas. En muchos casos nos pedían información al respecto de cuestiones particulares que pasan en cada caso. Dicho esto y habiendo hecho la presentación, vamos a hacer una pequeñísima cortina de publicidad y cuando volvemos ya nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el incremento de sueldos del personal del consorcio. Bueno, vamos a darle la noticia a los queridos consorcistas y a los encargados, que por supuesto han estado esperando desde hace un tiempo atrás qué va a pasar con el incremento de sueldos del personal del consorcio. Y hoy prácticamente ha salido la información oficial, todavía entiendo no ha salido en el boletín oficial, pero ya se puede hablar en firme de que el incremento de sueldos del personal, según dice la información en la página del sindicato del SUTER, es de el 33% por un plazo de 18 meses. Estamos hablando de plazos escalonados, con lo cual este 33% se irá dando de la siguiente manera: un 11% retroactivo a marzo, quiere decir que hay que reliquidar estas diferencias con las nuevas escalas de las planillas salariales. Con este 11%, el sueldo de marzo, el sueldo de abril y ya el sueldo de mayo a pagar en junio ya va a ser con este 11% acumulativo y con la tarifa exacta de lo que va a cobrar el encargado en el mes de mayo, con lo cual va a ser, digamos, un importe nada despreciable, que por supuesto esto es obligatorio a la vez que salga el boletín oficial como para pagarlo. Quiere decir que, reiterando, tenemos un 33%, de los cuales un 11% va a ser en marzo. Sí, después tenemos también un 8% que va a ser retroactivo al mes de octubre, claro, de 2013. Efectivamente, en octubre va a ir otro 8%, en diciembre un 5% y en marzo del 2014 otro 9%. Quiere decir, pasando en limpio, tenemos un 11% retroactivo a marzo, un 8% a partir de los sueldos de octubre, un 5% a partir de los sueldos de diciembre y un 9% a partir de marzo del 2014. Visto así, no parecería ser un incremento sobre 18 meses, porque prácticamente estamos hablando de marzo a marzo. De todas maneras, habrá que encontrar las explicaciones oficiales que va a ser el sindicato y las cámaras que firman paritarias de los administradores de consorcio, a ver cómo se va a ir implementando esto y cómo va, a la vez que salga la planilla definitiva. Después hay que hacer los cálculos un poquitito más específicos, porque muchas veces lo que es un 33 termina siendo un 38%. Digo esto porque a lo mejor, además de estos incrementos, puede haber incrementos sobre los distintos otros rubros que componen los recibos de sueldo, con lo cual habrá que ver eso, ¿no? Hagamos hincapié en la fuerza que tiene el SUTER como sindicato defendiendo a los encargados de edificio, ¿no? En representación, digamos, no en defensa de los trabajadores, por claro, supuesto. Para negociar esta suma, se venía especulando que sea entre un 23 y un 25% este aumento, sin embargo, cerraron en el 33, como vos dijiste, teniendo en cuenta aduciendo que el incremento es a 18 meses, cuando en general la mayoría de las asociaciones están hablando de entre un 22 y un 24%, este 33, el sindicato de encargados dice que bueno, que es un poco más porque es a un plazo de 18 meses, es decir, un año y medio. Veremos después, a la vez que esté la lista definitiva y salga en el boletín oficial y se hagan los cálculos exactos de estos incrementos, vamos a ir viendo efectivamente de cuánto se trata este incremento salarial de los encargados. Por lo pronto, me parece adecuado esto de que se vaya haciendo paulatinamente, de manera que los consorcistas y los propios encargados, digamos, tengan pautas claras de trabajo, los consorcistas puedan ir asimilando estos cambios y estos incrementos, con lo cual no parece nada desmesurado si es que respetamos estos 18 meses, que es un poco lo que dice el convenio definitivo. Así que dejemos en claro que es un aumento escalonado. Es un aumento escalonado. Habrá que ver, probablemente a lo mejor el mayor cimbronazo va a ser ahora en el sueldo de mayo para los consorcistas. Seguramente los encargados se van a poner contentos porque es un pesito más que van a tener en el bolsillo, pero esto, a partir del mes de junio ya regirá con este 11%. Con lo cual, un poco lo que intentamos decirle a la gente es cuál va a ser el incremento. Digo esto porque a veces algunos medios, sabemos que depende de qué lado de la vereda estén, como se dice habitualmente, algunos medios, relativizan este incremento y lo contemplan como algo razonable, y probablemente los diarios de la otra vereda van a decir de que este 33% va a encarecer las expensas, no sé cuánto. Bueno, lo que tiene que tener en claro el consorcista es que este 11% de incremento ahora a partir de marzo va a repercutir en las expensas, que va a ser el 11% de el porcentaje que lleven los sueldos y las cargas sociales, más un porcentual en el caso del aguinaldo si es que lo proyectáramos a lo largo del año. Pero vamos a suponer que si el sueldo del encargado representa la liquidación de expensas un 50%, bueno, tendrá que hacer el cálculo que va a ser el incremento de expensa un 11% de ese 50%, con lo cual a lo mejor estamos hablando de un 5%, de un 6% lo que debería incrementarse su expensa, con lo cual la idea es que tanto los consorcistas como los administradores puedan tener en claro esto y no alentar falsa información respecto de que este 33% va a incrementar muchísimo el tema de las expensas. Bueno, probablemente lo termine a incrementar una vez que esté terminado el 33% en marzo del año que viene, marzo del 2014. Hoy estamos hablando del 11%, no es nada descabellado y entiendo que tiene que ver con una recomposición salarial a partir de la inflación que todos sabemos que es un poco lo que está pasando día a día. Tratamos también de informar al consorcista acerca de este 11%, de qué manera se va a dar y todo para que no estallen los teléfonos de las administraciones en el mes de junio. Me imagino en tu caso y en el de tantos administradores, ¿no?, que la gente sin saber a ver qué pasa. Entonces, le informamos que el SUTER arregló un aumento del 33%, el cual es escalonado, y en junio se verá tan solo el 11% reflejado en los montos de las expensas, en el aumento de los sueldos a los encargados. Sí, señorita. Bueno, otro de los temas que vamos a ver seguramente una vez que esté publicado en el boletín oficial y salga cada una de las partes a opinar sobre el tema, vamos a ir recogiendo los testimonios, seguramente como es algo habitual en nuestro programa. Caminaremos un poquitito a la calle y le preguntaremos a los encargados cómo ha repercutido este incremento en sus sueldos, le preguntaremos a los consorcistas qué es lo que ha pasado dentro de su consorcio y, digamos, estar atentos a que muchas veces algunos pícaros administradores van a pretender incrementar mucho más a las expensas aduciendo el 73%, con lo cual me parece que a honor de la verdad lo que hay que hablar es concretamente de un 11%. Así que una vez determinado todo esto saldremos a la calle y reflejaremos un poquitito la opinión tanto de un lugar como son los encargados, por otro lado de los consorcistas y seguramente los representantes de los consorcistas que son habitualmente invitados y amigos de nuestro programa saldrán a contarnos a ver cómo ha repercutido y qué, esto repercusión ha tenido entre sus consorcistas estos incrementos de sueldo. Y recordémosle a la gente también que se están realizando paritarias en todos los gremios y para con todos los sectores, no solo los encargados, porque si no motivamos a este enojo de los consorcistas o propietarios de que es el único gremio que le aumentan o demás. Señor, señora, que está del otro lado, que es consorcista, copropietario, propietario, se están negociando paritarias en todos los en todos lados. Y cabe hacer la acotación, interesante tu aporte, Carolina, en el sentido de que, por ejemplo, los bancarios han prácticamente cerrado, tengo entendido, en el día de ayer, sus pautas salariales y el sueldo mínimo básico apenas entra es casi de 9.000 pesos, con lo cual está bastante lejos de lo que puede cerrar en paritaria los encargados de edificio. Con lo cual, digamos, la idea es poner cada cosa en su justo lugar. Lo que siempre va a quedar en algún punto, como en un sabor amargo, es que quienes deben dar, otorgar, consensuar y discutir los sueldos en paritarias no tienen que ser las cámaras de administradores. Esto ya lo hemos hablado muchísimas veces. Nuestra opinión siempre es interesante que aquellos consorcistas que se van sumando a la edición y que probablemente no nos conocen, hace muchos años, digamos, que venimos sosteniendo que quienes tienen que estar en paritaria, sentados en el banco de discusión, tienen que ser los propios consorcistas y no las asociaciones de administradores. Si así fuere, como pasa en todos los gremios restantes, no habría ningún inconveniente, porque si fueran los propios consorcistas los que, digamos, determinaran junto con el sindicato el 33, el 38 o el 60% de incremento, no sería problema, porque en realidad es quien los paga. Lo que es discutible, por ellos mismos. Lo que es discutible es que sean las asociaciones de administradores las que deciden cuánto van a pagar los consorcistas. De ahí que, digamos, esta falsa idea de que el sindicato del SUTER es muy poderoso y es muy fuerte, me parece que en algún punto es tan poderoso y tan fuerte, lo digo entre comillas, porque enfrente no tiene a casi nadie con quien discutir. Si tuviera del otro lado la férrea discusión y oposición y tramitación de estas paritarias fueran los consorcistas, seguramente el sindicato de los encargados de edificios sería un sindicato normal y común como cualquier otro. Con lo cual, en general, lo de poderoso creo que tiene más que ver con lo poco que tiene enfrente que, digamos, con lo poderoso que puede ser, más allá de que uno no pretende restarle ni méritos, ni calidad, ni discusión de, digamos, de respaldo y de defensa a sus trabajadores. No pasa por ahí. Pasa simplemente con que enfrente, prácticamente, las asociaciones de administradores que tiene, hacen la veña y le dicen casi todo que sí al señor Víctor Santamaría. Pasa exclusivamente por ahí. Bueno, hacemos un pequeño corte, escuchamos un poquitito de tanda publicitaria y cuando volvemos nos seguimos metiendo en el temario de este programa que hemos denominado Sin Expensas. Ahí está, ya volvemos. Hay una interesante columna de opinión, llámese editorial, en la última revista de reunión de administradores que dirige el señor Jorge Hernández, colega que dirige tal institución y que ha pasado por nuestro programa, ha pasado, digamos, con sus opiniones valederas y con sus opiniones autorizadas, si vale el término, respecto de lo criterioso muchas veces de sus opiniones, y nos gustaría referirnos a la última parte de su editorial, donde en primera instancia hace como un recorrido de lo que tiene que ver con la profesión de los administradores, habla sobre la importancia y la difícil tarea que tenemos los administradores de consorcios. En algún punto siempre ha sido, digamos, como un opositor a la ley 941, también en algún punto al registro público de administradores, y en ese sentido me parece interesante hablar sobre qué es lo que pasa con esta obligación que tenemos los administradores respecto de presentar el tema de los encargados que tuvieron que ir a hacer el curso al SERACAR como digamos como requisito para poder revalidar la matrícula de los administradores. Y en este sentido me parece interesante poder entender las reflexiones del señor Jorge Hernández. Bueno, Jorge Hernández en este sentido se refiere a que en estos momentos que las administraciones de los consorcios deben cumplir con retraso de 3 años por morosidad adjudicable únicamente al propio registro público de administradores, la obligación anual surgida de la propia ley 941, presentar la declaración jurada 2010, 2011, 2012 y la reinscripción 2013 de la matrícula del administrador, se puede producir una situación de extrema conflictividad para muchos consorcios que no autorizaron en el último trimestre de 2012 el pago del canon de 500 pesos al SERACAR para que el trabajador fuera a realizar el cuestionado, incluso por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, curso del encargado del edificio. Según la comunicación del Registro Público de Administradores, suministrada el 26 de abril de 2013, la información y documentación suministrada sobre el curso realizado por el encargado en el SERACAR será corroborada a los fines de emitir matrícula de los consorcios administrados. Es decir, que si el administrador no dispusiera de la documentación sobre el curso en el SERACAR, podría haberse impedido de continuar ejerciendo su profesión al no serle renovada su matrícula para el año 2013, a pesar de que la responsabilidad de no abonar dicho curso no haya sido su decisión, sino la del Consejo de Propietarios, yo le agrego Consejo de Administración en algunos casos, o de la Asamblea del Consorcio. En suma, el administrador Jorge Hernández dice: sin lugar a dudas, esta insólita medida que parecía tener por único fin proteger y asegurar desde el Estado intereses económicos privados de las entidades integrantes del SERACAR, léase Suter, Fateri, Capay, Ayer y OADI, pueden llegar a colocar a muchos consorcios de propietarios en situación de extrema vulnerabilidad al tener que responder por los daños y perjuicios, el daño moral y el lucro cesante que le provoque a aquellos administradores a los cuales no les renueven la matrícula con motivo de no haber podido pagar el canon de 500 pesos, por disposición del propio consorcio o simplemente por falta de dinero en caja para afrontar este curso. A partir de estas circunstancias, seguramente comenzarán a surgir en el mercado de la propiedad horizontal un nuevo tipo de consorcios, los peligrosos, tanto para sus propios copropietarios como para aquellos administradores que se atreven a ejercer el cargo con ellos. Esto ha referido el señor Jorge Hernández, administrador, colega, a pesar de que él admitió de cara no ejerce como tal, pero digamos, esta es su columna de opinión, y rebobinando esto que acabamos de leer, les comentamos a la gente, después cuando hablemos específicamente sobre el tema de las declaraciones juradas, vamos a ver que dentro de los requisitos que pide el Registro Público de Administradores está este certificado de aprobación y o actualización del curso de capacitación en administrador de consorcio de propiedad horizontal, y también está el tema de dentro de lo que se va a pedir, además de este curso que tenemos que hacer los administradores, el tema del SERACAR. Lo que está poniendo en, digamos, sobre el tapete el administrador Jorge Hernández y director de FRA, Fundación Real de Administradores, es qué pasa en aquellos casos donde los consorcistas le hayan dicho al administrador: no, no cumplas y no pagues con el curso que tenían que hacer los encargados de edificio en el SERACAR, porque entendemos que no corresponde, que o ya la caja CRT, no lo permite. O la caja no lo permite. Bueno, ¿qué va a pasar con ese administrador? ¿Ese administrador le va a iniciar acciones legales al consorcio en caso de que el Registro Público de Administradores no le renueve la matrícula por no haber, digamos, enviado al encargado y haber pagado esos 500 pesos que correspondía por cada persona? Bueno, este ya es uno, digamos, de las problemáticas que se van a encontrar algunos colegas en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012, y, digamos, este no es un tema menor, es un tema que realmente va a preocupar a muchos administradores que no van a poder, digamos, demostrar que han pagado ese curso que tenían que hacer en el SERACAR los encargados, y en ese sentido, si es que no lo presenta, hay que ver qué es lo que va a hacer en este sentido el Registro Público de Administradores. ¿Los va a sancionar? ¿No les va a renovar la matrícula? Etcétera, etcétera. Bueno, este ya es uno de los puntos que están en discusión a partir de estas innumerable cantidad de disposiciones que fue sacando el Registro Público de Administradores, que además de ser de difícil cumplimiento, en muchos casos no solamente con costos para el consorcio, sino que en muchos casos ha sido resistida por los consorcistas y en muchos casos han sido planteadas acciones judiciales como para poder revertir esto que las disposiciones que sacó el Registro Público de Administradores no deberían haber salido nunca o deberían haber sido consensuadas. Bueno, ya acá tenemos el primer problema. Hay que ver qué es lo que va a pasar con aquellos administradores que no hayan pagado esos 500 pesos para estar cumplimentando con esta disposición que había sacado oportunamente el Registro Público de Administradores. Veremos qué es lo que pasa con esto. A medida que vaya avanzando, seguramente la presentación de la declaración jurada, van a ir saliendo a lo largo de este mes y medio prácticamente que nos queda respecto de la presentación. Otro de los temas que es importante, a pesar de que prácticamente recién están como instalados este tema de cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas, es qué va a pasar en el caso de que los administradores no puedan cumplir con este plazo de presentación. Se habla de que a partir del 28 de junio no van a ser prácticamente destruido el sistema operativo, con lo cual el que no se presentó las declaraciones juradas hasta esa fecha no va a poder presentarlas, con lo cual no va a poder seguir ejerciendo como administrador. Ahora, no es menos cierto que ya salieron varias empresas al respecto de ser quienes procesan las liquidaciones de estas declaraciones juradas. Ahora, estos costos que va a tener estas declaraciones juradas, ¿quién los va a pagar? Y ahí tenemos dos situaciones. La primera situación, que las asociaciones de administradores, las cámaras de administradores, entienden que esto es un costo trasladable al consorcio, porque si bien es cierto es que es una presentación personal que tenemos que hacer las administraciones, la hacemos justamente porque ejercemos como administradores de los consorcios, con lo cual las asociaciones entienden que es un costo trasladable al consorcio. Y por otro lado tenemos las opiniones de los consorcistas que dicen que no corresponde cargar ese costo al consorcio. En algunos casos estamos hablando de costos muy importantes que estarían cobrando las entidades o algunas empresas como para hacer esta carga de datos, de manera que ya tenemos un segundo interrogante. Uno era este, que iba a pasar con aquellos administradores que no hubiesen sido... ¿De qué costo estamos hablando, Jorge? Bueno, hay diferentes costos. Hay que esperar un poquitito que avance esto. Me parecería imprudente empezar a hablar de costos, pero en todos los casos estamos hablando de costos importantes. No estamos hablando de 30, 40, 50 pesos. Estamos hablando de, digamos, cuatro cifras como para cumplimiento de estas liquidaciones y de presentación que hay que hacer de las declaraciones juradas, con lo cual seguramente van a ir saliendo estos días empresas nuevas que ofrezcan el tema de cómo poder completar, pero ya estamos en un problema. Yo te hago un cálculo relativamente... Claro, ¿quién lo paga? Un cálculo relativamente sencillo. Si cobran 100, 150, 200 pesos cada declaración jurada, por 3 años son 600 por consorcio. Aquel que tenga 40 edificios tendrá que pagar 24, 30 mil pesos. Bueno, es realmente mucho dinero. Con lo cual, digamos, ahí vamos a tener otro tema que es, digamos, difícil de resolver, porque muchos consorcistas no van a querer que ese costo lo trasladen al consorcio. Y muchos administradores van a decir, bueno, pero nosotros no podemos absorber 20, 30, 40 mil pesos de costo de estas declaraciones juradas que tenemos que presentar justamente por ejercer nuestra profesión. Bueno, otra polémica, vamos a ir avanzando en esto. Seguramente la semana que viene, cuando esté un poquitito más aceitado esto y esté funcionando y caminando un poquitito más esta presentación de las declaraciones juradas, vamos a ir viendo qué es lo que va diciendo cada una de las partes respecto de esto. Lo concreto es que tenemos un plazo de presentación que vence el 28 de junio. Lo concreto es que es realmente mucho la tarea como para cargar estas declaraciones juradas, y lo cierto es que hay un costo referido a esto que hay que ver quién lo va a pagar. Bueno, hacemos un nuevo corte y cuando volvemos nos vamos a meter en otro de los ejes que habíamos estado conversando al inicio del programa. Ya volvemos. Bueno, otro de los temas que me parece interesante como para poder desarrollar antes de nuestra primera hora del programa está relacionado con el tema de el libro de firmas. El libro de registro de firmas, a partir de una disposición que ha sacado el doctor Gallo del Registro Público de Administradores, ha impuesto como obligatorio que haya un libro de registro de firmas que tienen que tramitar los administradores por cada consorcio y donde debe registrar cada copropietario su firma, de manera que al concurrir a una asamblea alguna persona al cual este copropietario le haya dado poder, la firma de ese copropietario, si no está registrada en el libro correspondiente de firmas, no puede participar esa persona, porque de hecho no se puede verificar si realmente la firma del copropietario que otorgó el poder es esa u otra. Y en este sentido vamos a analizar la opinión del colega Alberto Bonano, expresada en la última revista de FRA, de Reunión de Administradores, donde al respecto dice: en el caso en que cualquier propietario de un bien inmueble proceda a poner en alquiler su unidad, es común y de estilo que se proceda a solicitar las consabidas garantías a efectos de cubrirse ante posibles actos de incumplimientos en el contrato que oportunamente convinieron los firmantes. Ahora bien, antes de la firma se obtienen los certificados que respalden que verdaderamente él o los garantes son quienes acreditan ser y ostentan la titularidad del bien ofrecido en garantía. Pero ya ocurrió en numerosos casos que, producido el incumplimiento y reclamo el garante, este ya no es el titular del bien ofrecido en garantía, por lo que hay que apelar a juicios que en el mejor de los casos terminan rescatando la restitución del bien. Lo expresado en la introducción viene a cuento con lo referido a la obligatoriedad del libro de firma de los copropietarios, y en primer lugar se ha notado un rechazo rayano en la unanimidad a proceder a firmar dicho libro, y además hay que tener en cuenta que cuando se firma la asistencia a las asambleas, en general se lo hace con una firma que no es legalmente utilizada para documentaciones más serias, como serían las bancarias o de otro tipo legal, sino con una inicial o comúnmente llamada media firma. Pero aún en el caso de que se acepten registrar su firma y acreditar la titularidad de la unidad en el caso que nos ocupa, eso no nos da la seguridad de que en otra asamblea vuelva a firmar la misma persona u otorgar poder a una tercera y ya no ostente la titularidad del bien por haberlo transferido quizás a nombre de una sociedad comercial o persona física de su confianza por motivos personales. Es por este motivo que en el caso de tener que iniciar una demanda por el cobro de expensas, lo primero que se hace es pedir al registro de la propiedad del inmueble un certificado de titularidad de la unidad que se trate. Obviamente, este procedimiento no se puede llevar a cabo en cada asamblea que se cite, por lo que en la práctica se vale del conocimiento de las personas más allá de quién o quiénes ostenten legalmente la titularidad de dominio. Además de lo expuesto, se han recibido respuestas que en algunos varios casos resultaron casi agresivas, alegando que los que deseen certificar la titularidad de su unidad lo soliciten vía judicial o acudiendo al registro de la propiedad, como ya se dijo. Lo aquí expresado, dice el administrador Alberto Bonano, nos lleva a la conclusión de que dicho libro, además de no tener una utilidad legal, no aporta prácticamente nada en lo que hace al desenvolvimiento de la vida consorcial y solo crea resquemores en los condóminos que se sienten asediados con distintas resoluciones que hacen a su privacidad. Bueno, llegamos a las 17 horas, después le vamos a comentar, le voy a dar algunas prácticas respecto de qué pasa con este libro de registro de firma. Bueno, nos relajamos un poquitito, escuchamos noticias y volvemos a nuestra segunda hora de nuestro querido programa llamado Sin Expensas. Ya volvemos. Uno de los temas que muchas veces se reciben consultas al respecto está relacionado con el tema de la recarga de matafuegos, eso que veíamos al principio del programa y que les comentábamos que es tan útil y tan interesante poder conocer ese elemento tan útil que nos puede ser en un momento tan horroroso como puede ser tener que apagar un inicio de incendio dentro de la unidad o dentro de algún lugar común. Y en ese sentido me parece que es interesante poder analizar qué es lo que al respecto dice la Cámara Argentina de Seguridad en lo que está relacionado con la seriedad que tienen que tener las empresas contratadas, en cuanto a los requisitos que tienen que tener estas empresas, y qué es lo que pasa como para poder comprobar si realmente la información que dan las empresas es la adecuada, es la correcta, y en este sentido vamos a tratar de poder dilucidar algunas dudas que puede tener la gente. Lo primero que queda claro es por qué hay que realizar el control y el mantenimiento de los matafuegos. Bueno, contestando esta pregunta, además de una cuestión de seguridad, es un requerimiento legal en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires también. Según lo establecen la ordenanza 40.473 y el decreto 4.992/90 respectivamente. Quienes no cumplen son posibles de multas y sanciones, además de exponerse a no cobrar los seguros o a recibir sanciones penales y o económicas en caso de siniestros. Uno de los temas como para tener en cuenta es El tema de la responsabilidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es responsable? ¿El consorcio? ¿El administrador? ¿La empresa? Bueno, en este sentido, la responsabilidad por la realización de estas tareas recae siempre sobre el responsable de la propiedad. Al decir responsable, se identifica no solo al dueño, es decir, al consorcio, sino a las personas que han confiado el cuidado de la misma. Esto significa el administrador de su consorcio, el que autoadministra, la persona responsable que pudieron haber determinado en asamblea como para cumplir con eso. ¿Y qué pasa cuando hay un administrador? Bueno, en este caso, en la propiedad horizontal, la responsabilidad siempre es del administrador. Para evaluarlo, basta referirse al registro de administradores creado en la Ciudad de Buenos Aires, que entre los ítems sobre los que el administrador tiene que informar en la declaración jurada anual, incluye la recarga y control periódico de los matafuegos, y en este sentido, la jurisprudencia, a través de distintos fallos, ha confirmado que esta es la responsabilidad única y exclusivamente del administrador del consorcio. Bueno, otra pregunta que surge ante estas posibilidades es, ¿cualquier empresa puede prestar el servicio? Bueno, no. Solo pueden realizar estos trabajos las empresas que se encuentran legalmente habilitadas en su área de actuación. En cada distrito existen registros con las nóminas de empresas autorizadas por los organismos del Estado para realizar el control, el mantenimiento y la recarga de extintores. Los mismos pueden y deben ser consultados por los usuarios para evitar sorpresas posteriores antes de encargarle la realización de los trabajos. En la Ciudad de Buenos Aires se puede llamar al número 4983-2847 o consultar en la página del gobierno porteño, que es www.calidadba.gov.ar/empresas.htm. En la provincia de Buenos Aires, el sitio de consulta también es www.spa.gba.gov.ar. Bueno, /matafuegos/registro.html. Bien, ahí la gente puede llamar al teléfono y si no puede, como se dice habitualmente, googlear y puede, digamos, si no puede entrar a los teléfonos que más adelante le vamos a dar de la Cámara Argentina de Seguridad, de manera de poder constatar este tipo de cosas. Y además, ¿qué pasa con las empresas truchas? ¿Cómo sabemos si una empresa es trucha o no? Bueno, obviamente que existen empresas que dicen estar habilitadas cuando no es así. Simulan, mienten, se hacen pasar por lo que no son. Ojo con esto, que es una responsabilidad exclusiva del administrador al respecto. Y hay una forma de poder darse cuenta respecto de esto, que es pedir la habilitación correspondiente antes de contratarla. Esto es algo esencial y elemental que tienen que hacer los administradores de consorcio respecto de, digamos, de poder determinar si son truchas o no, que es lo que habitualmente, digamos, uno trata de poder poner en claro. Y en este sentido, hay otro teléfono que le vamos a dar, que es el 43460600, o bien entrar a la página del IRAM, que es www.iram.org.ar, y ahí entrar a la parte de certificación, recarga de matafuegos y demás, donde van a poder ver si se cumple con el tema de del sello IRAM, que es, digamos, bajo las normas de fabricación y de recarga de matafuegos. Bueno, en este sentido, reiteramos, el teléfono es el 43460600, como para poder entrar y poder preguntar si realmente la empresa es una empresa correctamente habilitada como para hacer, obviamente, la recarga correspondiente de su consorcio. Bueno, también surge la pregunta, ¿se pueden falsificar las tarjetas municipales? Bueno, casi todo es falsificable. Las tarjetas de matafuegos no son una excepción. Existen diversas denuncias ante las autoridades por la aparición de tarjetas truchas o mellizas, también se las puede conocer como mellizas, ¿sí? Uh-huh. Entregadas por empresas o pseudoempresas no habilitadas. Hay una única forma de no ser estafado al respecto, y consiste en contratar solo empresas habilitadas y, en caso de duda, recurrir a las autoridades correspondientes, es decir, a los números de teléfono a los cuales les habíamos informado antes, para constatar si estas empresas están habilitadas, están inscritas y cumplen con las normas. Respecto de las etiquetas del IRAM, que cuando uno observa y se detiene en mirar un metafogo, va a encontrar con que tienen, pegada al matafuego en sí la etiqueta correspondiente del IRAM. Bueno, respecto de esto, el IRAM inició una serie de acciones legales al respecto y comunicó a la población los casos detectados mediante avisos en los medios masivos de comunicación, y acá también se puede, recurrir a verificar la autenticidad de dichas etiquetas en el 43460744 o 43460626 y poder detectar que si la tarjeta y en este caso si las etiquetas del IRAM son falsificadas o no. Créanme que se pueden encontrar con sorpresas. Hay evidentemente cada vez menos, porque en realidad los controles son cada vez más estrictos, pero créanme que durante una época importante hubo mucha falsificación, y en este sentido, por supuesto, es un delito, pero debe chequearse, debe certificarse, y cualquier vecino lo puede hacer, puede llamar a estos teléfonos y verificar si realmente son auténticas esas etiquetas o no. Bueno, otra de las de los interrogantes que surgen, si con cubrir los aspectos legales está solucionado el tema. Es interesante destacar que haber satisfecho los requerimientos legales es solo un aspecto del problema. Uh-huh. Estamos hablando de cuestiones de seguridad en caso de incendio, es decir, que nos referimos a vidas y a bienes. Por eso es preciso referirse a la calidad del trabajo. Tener una tarjeta verdadera en el matafuego no asegura la calidad del mismo. Solo cuando el equipo ha sido procesado en forma correcta y ha sido controlada su calidad, se puede estar realmente tranquilo. Al respecto, es interesante también terminar de corroborar todo esto. Y si es que uno puede quedarse con dudas y determinar si las etiquetas son falsas o no, si los matafuegos son falsos o no, si la empresa es falsa o no, puede llamar a la Cámara Argentina de Seguridad, que les comentábamos recién, al 0800-666-6644. Cámara Argentina de Seguridad. No deje de visitar además www.matafuegos.org.ar y allí encontrará toda la información que necesita, sintetizada, comentada por equipos de profesionales al respecto, de manera que de esta manera no queden absolutamente ninguna duda respecto de la empresa que se está contratando, la habilitación correspondiente de la empresa a la cual se está contratando, la verosimilitud y la autenticidad de las etiquetas de las normas IRAM que deben ser cumplidas. Y les dejamos, por último, reiterándole, Cámara Argentina de Seguridad, 0800-666-6644, donde podrán llamar al respecto para averiguar todo esto que recién les decíamos. Bueno, nos relajamos un poquitito. Aníbal, ¿ponemos un poco de música? Bueno, ahí nuestro operador les vamos a poner un poco de música. Les vamos a contar que Aníbal se pone contento. Le gusta, porque él elige la música y después nos reta. Siempre la tenemos ahí con que sale, que no sale, que le pedimos, no le pedimos. Y él termina quedándose con el tema. Y los temas nos superan, a veces los temas son tantos que no podemos pasarlo. Ahora le vamos a dar el gusto a la gente y a Aníbal. ¿Nos relajamos un poquitito? Aníbal, dale. Hemos vuelto con una bachata, dosis de romanticismo para parar el frío. La verdad, Aníbal, es que nos relajaste en serio, Aníbal, cuesta retomar. Yo no sé mañana, pero hoy seguimos en Sin Expensas. Así es. Volviendo al tema de la seguridad que tanto ocupa y preocupa a los consorcios y a los administradores de consorcios, hay algo que también es importante en cuanto a la seguridad y está relacionado con el mantenimiento de los ascensores. Créanme que hemos leído en su momento respecto de estadísticas interesantes que hay y lamentables, por otro lado, respecto de la cantidad de accidentes que ocurren a partir, digamos, de la falta de mantenimiento en los ascensores y lo que muchas veces irreparablemente terminan ocurriendo situaciones sumamente, digamos, preocupantes y tristes en muchas circunstancias respecto de accidentes en los ascensores. Y en ese sentido nos parece interesante, una vez más, repetir en cuanto a lo que implica lo que es el mantenimiento preventivo de un ascensor, y muchas veces que los propios consorcistas puedan tener una mirada de observación, de control y en muchos casos de colaboración con el administrador de su consorcio respecto de poder encontrar aquellas faltas de controles que muchas veces hace la propia empresa de ascensores y poder revertir eso. Pero en principio algo que muchas veces la gente no tiene claro y es qué implica el tema del mantenimiento de los ascensores. Tienen, dice, bueno, pero lo que nosotros pagamos de abono de ascensor por mes, ¿a qué corresponde? ¿A mantenimiento? ¿Qué implica mantenimiento? ¿Es simplemente un service mensual? Bueno, le vamos a contar un poquitito a partir de la nota que referencia la revista Gestión de Consorcios, que siempre nos es tan útil en estos artículos relacionados con el tema de la seguridad que les va a leer Carolina al respecto. Bueno, en base a tu interrogación, Jorge, la revista establece: la empresa proveedora del servicio está obligada a enviar un técnico especializado una vez al mes. Durante su visita, la prioridad es controlar los sistemas de seguridad de la unidad, revisando tanto las partes electrónicas como mecánicas, es decir, el tablero de maniobras, los cables de acero y las poleas, las puertas de la cabina, tanto internas como externas, y el enclavamiento. A todo esto hay que agregar las tareas de limpieza y de engrase, y cada 6 meses es imprescindible verificar la actuación del sistema de paracaídas y el corte de los límites extremos del hueco. Se pueden encontrar con que habitualmente, por supuesto, tiene que estar en la sala de ascensores el libro respectivo rubricado en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde el personal matriculado a cargo del mantenimiento del edificio es quien va asentando las novedades a partir de las pruebas de seguridad, a partir de la inspección que releva ese profesional actuante. En general, digamos, son ingenieros especialistas en el tema de ascensores, y estos datos y estas novedades que van sacando los respectivos profesionales van siendo asentadas en ese libro respectivo, donde el administrador es quien debe controlar el estado de este libro y a partir de ahí poder ver si es que hay novedades y qué es las reparaciones que hay que realizar. Y semestralmente es imprescindible, como dice el artículo, verificar la actuación del sistema de paracaídas y el corte de los límites extremos del hueco. Esto está relacionado con muchas veces cuando se puede cortar algún cable, que es los cables que traccionan y que sostienen los ascensores. Es muy importante que actúen los paracaídas y los cortes de límites, de manera que no haya, digamos, un desprendimiento del coche del ascensor y directamente golpee en planta baja, con lo cual esto es muy importante que se haga semestralmente. Bueno, esto debería estar asentado en el libro de ascensores respecto de si se hizo ese control respectivo, si es que funcionó bien, de manera que haya un matriculado responsable de esas pruebas del funcionamiento del paracaídas y de los límites extremos del hueco, como decía el artículo. Bueno, otro interrogante que surge, teniendo en cuenta que es una herramienta de uso diario, ¿sí? Uh-huh. Es decir, si estos controles garantizan un traslado seguro de los pasajeros, si con eso basta. Al respecto, el artículo establece: si las inspecciones se realizan con profesionalismo y con rigor, y se renuevan las piezas que el uso volvió obsoletas, el nivel de seguridad se mantiene bastante alto. Paralelamente, existen responsabilidades de parte de los clientes inherentes al aspecto civil, ya que deben cumplir con el reglamento de ascensores del Código de Edificación. Las observaciones más comunes en este plano son los accesos a cabinas y sala de máquinas, las escaleras, las ventilaciones, las superficies y los huecos. Es trascendente que se atiendan las indicaciones del matriculado que realiza mensualmente la inspección y el mantenimiento de la unidad. El encargado del edificio y los usuarios, ¿qué rol cumplen en lo que hace a la seguridad del edificio? Esto es importante también porque muchas veces la importancia que tiene que el propio encargado del edificio, que es quien está continuamente, digamos, en relación con los ascensores, es quien puede escuchar un ruido diferente, quien puede presenciar y puede observar si el ascensor para fuera de nivel, si hay algún ruido diferente al que habitualmente pasa, etcétera, etcétera, con lo cual es muy importante y dice, digamos, la experiencia, que los encargados en este sentido tienen un rol activo a la hora de cuidar la seguridad, en este caso de los pasajeros, y se valora mucho la observación de estas anomalías que puedan ser detectadas por ellos y comunicadas en forma inmediata a la empresa conservadora, a la administración, a los miembros del consejo de administración, de manera de digamos, de que esto pueda actuar como una advertencia a quienes están encargados de la reparación o de contratar las reparaciones correspondientes, léase consorcio / administrador. Y por supuesto debe evitarse que los chicos viajen solos, que los niños viajen solos en los ascensores, debe prestarse atención al traslado de las mascotas, y en el caso de un corte de energía, que esto es usual y es, digamos, muy habitual que cuando está descendiendo o ascendiendo el ascensor pueda interrumpirse la energía eléctrica y pueda pararse entre pisos los ascensores, ¿qué se hace en este caso? Bueno, lo que absolutamente no se debe hacer bajo ningún motivo es intentar salir del coche hasta ser auxiliado por personal competente. No se guíe por lo que le puede decir un vecino que puede tener muy buena voluntad, no se guíe por lo que le puede decir el encargado del edificio. En todos los casos, personal competente, entiendo que tiene que ser personal de la propia empresa de ascensores, es quien, digamos, mejor lo puede asesorar y ayudar en este sentido, y harán lo que en realidad corresponde hacer. Suele suceder que en este caso lo primero que hay que hacer es el corte de la energía eléctrica total, de manera que ante un reinicio de la energía o ante el llamado que pueda haber de algún otro piso, el ascensor se pueda poner en funcionamiento y, digamos, puede ocasionar accidentes horrorosos en el sentido que si pueden estar bajando y arranca el ascensor, digamos, pueden tener accidentes, como recién decía, realmente traumáticos. Así que en todos los casos, cuando también mantener la calma, viste que la gente tiende a desesperarse. Absolutamente. O pulsar el botón, sí, pulsar el botón. Tratar de abrir las puertas. No hay que hacer nada de eso. Claro, tienen que esperar la ayuda del profesional que para algo entiende sobre el tema, y quizás esperando un minuto más, unos minutos más, podemos solucionarlo de manera fehaciente, y no si uno toca y después podemos tener errores. O que nos lleven a una solución. Lo que sí pueden hacer los vecinos, por supuesto, es, digamos, tranquilizar a la persona que está dentro del coche, dentro del ascensor, alcanzarle, digamos, una palabra de aliento, llamar a quien corresponda. Bueno, que esté del otro lado. Absolutamente. En ese sentido, quien viaja dentro del coche pulsará el botón de alerta, de llamada, de haberse quedado encerrado el ascensor. Bueno, y esperar en todos los casos y no estas actitudes muchas veces voluntaristas que puede tener algún vecino, algún conocido que dice, no, quédese tranquilo, señora, señor, yo desconecto, destrabo, etcétera, etcétera. Sí, o bueno, uno mismo ante la desesperación ahí adentro en la cabina, que me tocó en particular haberme quedado encerrada, intentás abrir o presionás o algo, y quizá no es lo adecuado. No es lo adecuado, es más, pueden ocasionar el efecto inverso, pueden realmente descomponer el ascensor, de manera que una vez reactivada la energía eléctrica puede haberlo descompuesto y demás. Con lo cual, no perder la calma, tranquilizarse, pulsar el botón correspondiente como para pedir ayuda y que personal competente sea quien se encargue de rescatar en caso de una emergencia. Bueno, una queja muy común en las empresas que realizan este mantenimiento es la falta de respuesta rápida ante un problema con el ascensor, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente. Al respecto, el artículo establece que puede ser que algunas empresas tengan deficiencias en la prestación del servicio de atención de emergencias las 24 horas. Es obligatorio, según las disposiciones vigentes, que esto suceda, que tengan atención de emergencias las 24 horas. El servicio de atención telefónica de ascensores funciona las 24 horas del día, todos los días del año, y los técnicos también atienden a los reclamos con celeridad. ¿Sí? Por eso es importante mantener una comunicación ágil con los propietarios y brindar soluciones rápidas a aquellas empresas de ascensores las cuales estén teniendo el servicio del mantenimiento de los ascensores en cada condominio en particular. Al igual que en el caso de las empresas de matafuegos, en el sentido de que, digamos, corresponde hacer las observaciones pertinentes en el sentido de que estén correctamente matriculadas donde tienen que estar, que, digamos, el personal que trabaja para esa empresa también esté correctamente inscripto en AFIP, y en ese sentido muchas veces es, digamos, como interesante que los administradores y los propios consorcistas puedan solicitar a través del administrador a la empresa contratista la planilla correspondiente del 931, que es el formulario de aportes que hace la empresa por el personal que tiene, el listado de la RT, en el sentido de cuál es la nómina del personal que está correctamente asegurado en la empresa, de manera que haya certeza que la persona que va a realizar el trabajo en representación de la empresa prestataria de ese servicio sea realmente una persona que está en legal relación con la empresa, de manera que el consorcio no sea penalmente responsable o civil o comercialmente responsable, en el sentido de que puedan atribuirse responsabilidades al consorcio en caso de que llegue a tener cualquier accidente ese copropietario, la empresa no sea sólida y responsable, y en ese sentido el consorcio estará en un problema. Con lo cual deben tomarse todos estos recaudos, que esté debidamente registrada laboralmente la persona que trabaja para la empresa, y en ese sentido la nómina del personal que está asegurado en la RT es imprescindible como para poder tenerlo siempre a mano. Bueno, hacemos un pequeño corte y cuando volvemos vamos a seguir trabajando en los temas que nos ocupan relacionados con consorcios en este programa que hemos denominado Sin Expensas. Ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075. 4-587-2065. Grupo Parente. Productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida. Realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicios de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. We'll be right back. de las problemáticas habituales en los consorcios es qué pasa con los deudores morosos. Los deudores morosos, por supuesto, en todas las legislaciones vigentes tienen un apartado especial en el sentido que los reglamentos de copropiedad, código civil, etcétera, etcétera, son quienes en algún punto rigen sobre aquellas deudas que tienen los copropietarios. En ese sentido, siempre el responsable del pago de las expensas es el propietario. En ningún caso puede derivarse la responsabilidad de eso a un inquilino o a algún familiar o a alguien que pueda estar transitoriamente a cargo de la propiedad. Siempre la responsabilidad del pago de expensas frente al consorcio son los propietarios, y en ese sentido es razonable que así sea y que sean ejecutables rápidamente, en el sentido que el consorcio como tal necesita funcionar, con lo cual pongamos la situación extrema de que el 50% de los copropietarios no paguen las expensas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? El consorcio tiene que seguir funcionando, tiene que haber agua, tiene que funcionar la parte eléctrica, tiene que funcionar la limpieza de tanques, etcétera, etcétera, pagar el sueldo al encargado, con lo cual la importancia en la ejecutividad del pago de las expensas hace que sea de título ejecutivo, de título rápido. Pero es interesante ver qué es lo que pasa en algunas situaciones en particulares donde algunos consorcios, enojados con esos consuetudinarios deudores de expensas, deciden tomar alguna represalia, si vale el término, escracharlos, entre comillas, como a veces se dice, con lo cual, si bien es cierto que, digamos, hay evidentemente un perjuicio de los deudores, no es menos cierto que pueden sentirse ofendidos, pueden sentirse agraviados, etcétera, etcétera. Y en este sentido me parece que es interesante analizar o comentarles un fallo que hubo al respecto, en el sentido de un copropietario o dos copropietarios que fueron escrachados como deudores de expensas, y vamos a ver qué es lo que pasó y qué es lo que dijo en este caso el fallo judicial al respecto. Bueno, Jorge, les presentamos a la gente, como siempre nosotros, jurisprudencia, sí, que tienen que ver con resultados o dictámenes de las diferentes cámaras antes estas conjeturas que se dan en cuanto a daños y perjuicios, sí, por parte de muchos de los consorcistas que presentan estos cargos ante un tribunal. Bueno, en este caso les vamos a presentar un caso particular en el que la justicia, en primera y en segunda instancia, falló en contra de quienes reclamaban estos supuestos daños y perjuicios por haber aparecido en una lista de morosos que estaba exhibida en el palier de un edificio. O sea que, en concreto, lo escracharon y le pusieron fulano de tal, debe expensa con el importe que debe, con nombre y apellido. Claro, aclaremos que el administrador estaba habilitado ante el consorcio, habilitó al administrador, sí, para exhibir esta lista de morosos, de propietarios morosos en el pago de las expensas. Bueno, el caso se presentó en un consorcio de propietarios cuyo reglamento de copropiedad y administración, en uno de sus artículos, habilita al administrador a realizar el listado de los morosos de expensas y difundirlo exhibiéndolo en el hall de entrada o en los palieres del edificio. Aplicando dicho artículo, el consorcio en cuestión, a través de su administrador, por supuesto, confeccionó carteles que indicaban quiénes eran los deudores de las expensas, que, como autorizaba el reglamento, fueron exhibidos en los palieres de este edificio. Esta situación dio origen a una demanda por daños y perjuicios contra el consorcio, que fue promovida por dos de los consorcistas que figuraban. Claro, aquellos que se sentían involucrados en ese listado, correcto. Claro. Bueno, la sentencia de primera instancia rechazó este reclamo, ¿sí? Los accionantes apelaron, argumentaron que el juez de grado no consideró los fundamentos que efectuaron estos propietarios, morosos en este caso, principalmente que ellos no eran propietarios de la unidad funcional deudora, sino que la misma pertenecía a una empresa que mencionaron en la demanda y que dicha situación era de conocimiento del consorcio de propietarios, ¿sí? Como que no eran ellos particularmente quienes debían pagar, sino la empresa. Nos escrachan a nosotros y nosotros no somos los propietarios, la responsable y la propietaria es una empresa. Claro. También estos propietarios particulares, ¿sí?, impugnaron la licitud de la autorización prevista en el reglamento de copropiedad que habilitaba al consorcio a informar la existencia de deudas, permitiéndose así utilizar expresiones que lesionaban el honor, en este caso, de estas personas. Esto es habitual, y lo decimos siempre, respecto de tener en cuenta qué es lo que dice el reglamento de copropiedad. Hay que leer el reglamento de copropiedad. En este caso, ya vamos a ver ahora avanzado un poco la información que estamos dándole a la gente, ha sido muy importante para la evaluación que el juez ha hecho en este sentido, en que el reglamento de copropiedad decía taxativamente y permitía de que, digamos, se haya obrado en este sentido identificando a los deudores públicamente en una nota. Bueno, claro, de ahí la importancia de conocer lo que dice el reglamento. Sí, uh-huh. Uno de los argumentos de esta Cámara, sí, de este tribunal, fue que no se podía convertir en ilícito aquello que en el reglamento figuraba como lícito. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Bueno, vamos a conocer la sentencia de la Cámara entonces. Claro, en primera instancia pasó sí. Eso. Ahora vamos a la Cámara. ¿Qué dijo la Cámara? Claro, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil resolvió confirmar el rechazo del reclamo de la parte actora, ¿sí? Para confirmación de la sentencia de primera instancia, los jueces sostuvieron que correspondía desestimar los agravios a los actores en cuanto sostienen que el consorcio demandado estaba al tanto de que ellos no revestían el carácter de propietarios de la unidad funcional que habitaban, no encontrándose, por tanto, obligados al pago de las expensas. Ello con fundamento en la conducta culposa por ambos desplegadas, ¿sí?, debido a que mediante la prueba testimonial del expediente se ha acreditado que efectivamente se comportaban como si fueran los propietarios de estas unidades, fue el testimonio que han dado varios de los vecinos y del edificio, por eso lo pudieron corroborar, debiéndose a tener en cuenta que las circunstancias de que el departamento hubiese estado a nombre de una sociedad constituida por la madre de la coactora, ¿sí?, quien lo facultó al uso indefinido del mismo. No autoriza a avalar la postura de los actores, porque si se acepta dicho argumento, equivaldría a aceptar o a convalidar que estos utilicen a la sociedad como un escudo protector, dificultando la percepción de las expensas atrasadas, además de eludir el mecanismo expresamente normado por el reglamento y consentido por los accionantes. Bien, lo que queda en claro respecto de esto es, digamos, ningún caso es igual a otro, y por supuesto que en este sentido lo que nosotros siempre aconsejamos es que en el caso de que haya cualquier tipo de presentación de este caso puedan, digamos, recurrir a un abogado especialista en lo posible en propiedad horizontal que pueda orientarlos. Digo esto porque ningún caso es igual a otro. En este caso en particular, los fallos siempre son muy específicos y muy ajustados a ese caso. Este mismo caso no es atribuible ni es, digamos, en el mismo sentido que se le puede imputar a otra situación. Esto no quiere decir que mañana tienen que salir todos los consorcios de Buenos Aires a escrachar y publicar en el hall de entrada los deudores morosos. Una cosa es que en la liquidación de expensas figure quiénes son los morosos, y otra cosa es hacerlo público a aquellos que puedan transitar por el edificio no siendo propietarios, que puedan ser visitas que vienen, pueden ser, digamos, proveedores, etcétera, etcétera, y en ese sentido, digamos, alguien puede sentirse ofendido. Bueno, dicho esto, es desaconsejable que puedan copiarse, digamos, estas situaciones. Si el reglamento de copropiedad lo permite, si el caso amerita y consultado el abogado correspondiente, se digamos, es procedente que se ponga en el hall de entrada este listado de morosos, podrá hacerse. De lo contrario, puede ser susceptible de que, así como en este fallo se falló, valga la redundancia, a favor del consorcio, puede que en algún otro caso no lo sea y el consorcio sea pasible de tener que pagar, digamos, un juicio por daños y perjuicios. Si tengamos en cuenta que este fallo se sostuvo, esta sentencia así de la Cámara, se sostuvo en el artículo 1111 del Código Civil, el cual establece el hecho de que no cause daño a la persona que lo sufre sino por una falta imputable a ella, no impone responsabilidad alguna. En esto se basó la sentencia que dictaminó la Cámara, ¿sí?, de apelación. Bueno, ahí está, un caso más de tantos casos que a nosotros nos gusta comentarles a la gente respecto del tema de jurisprudencia y cómo ningún caso, como en cualquier tema judicial, ningún caso es igual a otro, con lo cual es simplemente una referencia, una observación y algo como para tener en cuenta siempre y cuando lo legal así lo permita. Y destacar la importancia de leer el reglamento de copropiedad, de conocerlo. Siempre, hay que tenerlo ahí en la mesita de luz, hay que tener el reglamento de copropiedad como para ir leyéndolo. Claro. Bueno, vamos a hacer el último corte, Aníbal. Nuestro querido operador, hacemos el último corte y cuando volvemos nos metemos en el tema de las presentaciones de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012, algunos parámetros que hay que tener, cuál es la disposición vigente al respecto como orientativa en el cumplimiento de esta obligación que tenemos los administradores del consorcio. Último corte y volvemos. Bueno, nos metemos en el último tramo de nuestro querido programa Sin Expensas. Y al respecto, habíamos hecho un avance en la primera parte del programa respecto de la obligación que tenemos los administradores de consorcio de cumplimentar la presentación de las declaraciones juradas 2010, 2011 y 2012. Y en este sentido ya está, por supuesto, vigente la disposición de la Dirección de Defensa del Consumidor, la 0933, que habla de la renovación de matrículas y declaraciones juradas de los años que recién les decía, y al respecto a la disposición hace hincapié su artículo segundo en cuáles son los cumplimientos que tiene que dar el administrador al respecto. Los administradores, para obtener la renovación de su matrícula, deberán realizar la presentación personalmente de los requisitos siguientes. En primera medida, el comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo, 2010, 2011 y 2012. Ahí es importante clarificar que una vez bajado el aplicativo de la página de la Universidad de Buenos Aires, los trámites son todos online, es decir, a partir de que uno tiene bajado el aplicativo y tiene la clave correspondiente, va ingresando, si el tiempo lo permite, correlativo todo el día, y si no, digamos, a medida que se va entrando, se va avanzando en los datos a cumplimentar, siempre se va a manejar online, y una vez que uno tiene terminado todo esto, es a lo que se refiere este artículo que vos acabas de leer, a la vez que está todo terminado y todo completado, ahí sí se imprimen dos copias, que es un poco lo que refiere este artículo. Claro, el comprobante emitido por el sistema, se necesitan dos copias por cada periodo, ¿sí? Uh-huh. Por otra parte, se necesita la actualización del certificado del registro de juicios universales. Esto es habitual, todos los años, cada vez que hemos tenido que renovar, se exige este. También se exige la actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. En todos los casos actualizados, ¿no? Esto es importante, digo esto porque puede que algún distraído pretenda llevar estos certificados del año 2009. No, tienen que ser actualizados. Bueno, por otra parte, se establece también la necesidad del certificado de aprobación y actualización del curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012 o 2013. Uh-huh. Esto es el certificado de los cursos que hemos tenido que hacer los administradores de consorcios de actualización en distintos organismos, en distintas instituciones que han sido habilitadas al respecto por el Registro Público de Administradores. Sí, recordemos, con fecha 2012 o 2013. Uh-huh. También se necesita la constancia de quit actualizada. Tener también las altas y las bajas de los consorcios totalmente actualizadas. Al respecto, todos los administradores, en cumplimiento de la ley 3254, tenemos obligación de cada vez que se da de alta, es decir, ingresa un consorcio a la administración, o se da de baja, es decir, egresa un consorcio de la administración, es obligatorio registrarlo en el respectivo formulario, presentarlo en el Registro Público de Administradores, el cual le darán una copia sellada y donde estarán informados las altas y las bajas. Bueno, en este sentido, lo que exige la digamos el registro público de administradores a través de esta disposición es que esté actualizadas las altas y las bajas de cada consorcio. Así es, también se necesita haber autorizado el libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente administra y por los cuales requerirá certificado renovado. Esto será corroborado por el personal al momento de emitir los certificados. Bien, bueno, esto es de trámite también obligatorio, finalizado el 2012. Prácticamente el libro de datos ya había salido el 2013, con lo cual a esta instancia ya todos los administradores tienen que tener en su poder este libro de registro de datos del 2013. Bueno, se le va a exigir también al administrador que va a hacer la presentación de estas declaraciones juradas que cuente con la información que contiene este libro. Bueno, como dijimos anteriormente, el artículo segundo sí se trataba a través de los requisitos que se necesitaban para obtener esta renovación de la matrícula. Por su parte, el artículo tercero sí establece los plazos de presentación de la documentación establecida, en la cual deberán realizar todos los administradores. No importa el número de matrícula ni la fecha de expedición de la misma, es decir, desde el 2 de mayo de 2013 al 28 de junio de 2013, en las oficinas del Registro Público de Administradores de Consorcio de la Propiedad Horizontal, y en los lugares que a dichos fines sean autorizados. ¿Sí? Esto debe presentarse establecido el plazo de la presentación de la documentación establecida que requieren los administradores para obtener esta renovación de la matrícula. El artículo cuarto, por su parte, establece los administradores que, habiendo sido dados de baja por la disposición del Registro Público de Administradores de 2011, la disposición 3761, aquellos que hayan requerido y obtenido la reinscripción manteniendo el número o con una nueva matrícula, deberán generar las declaraciones juradas respecto de los periodos 2010 completo y 2011, hasta el mes de octubre incluido. Bien, en este sentido, a diferencia de otros años, la complejidad, si vale el término, de la declaración jurada, a diferencia de otros años, como recién decía, es bastante notoria, y en este sentido creo que la cumplimentación de cada uno de los pasos desde la registración hasta la finalización e impresión del comprobante respectivo, hay una sucesión de presentaciones informativas que en muchos casos seguramente resultará de difícil cumplimiento. Digo esto porque aquellos colegas que muchas veces, desatendiendo lo que decía el Registro Público de Administradores respecto de cumplir con determinados pasos, como por ejemplo sacar los libros respectivos, realizar el curso correspondiente, enviar a los encargados a hacer estos cursos correspondientes, en muchos casos hacían como oídos sordos en este sentido. Bueno, la problemática que van a tener seguramente en el cumplimiento de esta declaración jurada es qué información se va a sentar en estas planillas a partir del no cumplimiento de estas disposiciones. Con lo cual, algunos colegas que decían no pasa nada en cuanto a la falta de cumplimiento de estas disposiciones, la van a tener complicada cuando tenga que cumplimentar esta declaración jurada, en el sentido que si no han cumplido con todos estos requisitos, en algunos casos porque el consorcio puede haber dicho que no, en otros casos por falta de fondos, en otro caso por desidia, en otros casos por desconocimiento, con las explicaciones que correspondan, pero en todos los casos seguramente se le va a hacer de difícil cumplimiento cada uno de los pasos y de los datos que requiere esta información de las declaraciones juradas que acabamos de mencionar. El artículo quinto hace referencia a que si falta alguna de la documentación que fue exigida en el artículo segundo, tanto que dijimos el comprobante emitido por el sistema, el certificado del Registro de Juicios Universales, también el certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, también como el certificado de aprobación y actualización del curso de capacitación, la constancia de quit y el tener actualizadas las altas y las bajas de los consorcios y el haber autorizado el libro de datos 2013, algún faltante de estos requisitos y hace imposible la emisión por parte de la presentación, ¿sí?, y la recepción del personal del registro, ¿sí? Es decir, que no se va ni a emitir el comprobante, ni tampoco se va a recibir siquiera, el personal ni siquiera va a recibir este tipo de comprobantes y o la documentación faltando alguno de estos certificados. El artículo 6, por su parte, hace referencia a que el comprobante que se refiere, el artículo 2, del cual dijimos, de estos certificados, debe ser el emitido por el sistema que a dichos fines se establece como el formato que forma parte del presente, ¿sí? Es decir, que sí o sí debe ser este comprobante emitido por el sistema, no puede ser otro. Bien, vamos a tratar... Son algunos de los requisitos y de los parámetros que se deben cumplir teniendo en cuenta que son los expuestos por el órgano de Contralor para recibir esta renovación, ¿sí? Vamos a tratar en los programas subsiguientes, tal vez, de que puedan concurrir a nuestro programa algún especialista en el tema de la presentación de estas declaraciones juradas, de manera que nos puedan ir contando los pro y los contra, las dificultades que puede haber en el cumplimiento de esto y cómo sería una correcta información a cargar en estas declaraciones juradas. Teniendo en cuenta que hay nuevos requisitos que cumplir que antes no estaban. No existía la declaración jurada anterior. Y por otro lado, si esto uno lo hubiera venido desarrollando año a año, sería una cosa. En este caso, tener que rastrear datos de 3 años no solamente es sumamente complejo, sino que hay otra situación particular que la coordinadora del registro lo ha estipulado y lo ha comentado en un programa que estuvo con nosotros, de cuál era el caso de aquellos administradores que ya habían entregado la documentación respectiva en aquellos consorcios que ya no administraban más. Bueno, en ese sentido realmente habrá un problema serio si es que no cuentan con esa documentación, porque los datos sí o sí tienen que ser cargados en estas declaraciones juradas. Bueno, se nos terminó el programa. Les decimos a la gente que si Dios quiere nos vemos el próximo jueves. Así es. Un abrazo grande para ellos. El frío, sí, señorita. Sí, señorita. Y nos encontramos la semana que viene para seguir disfrutando el programa. Si Dios quiere. Guapa, y aquellos que quieren volver a escuchar nuestro programa, ¿dónde pueden hacerlo? Lo pueden hacer a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí nos vuelven a escuchar. Un cariño grande, buen fin de semana y si Dios quiere nos vemos el próximo jueves a las 16 horas en este querido programa que hemos denominado Sin Expensas. Chao.